Vamos a estar charlando con el fiscal federal Dante Marcelo Vega, que tiene trayectoria en los juicios de lesa humanidad y es escritor del libro Democracia y Terrorismo de Estado en Argentina. Va a estar haciendo una presentación de este libro el viernes 2 de junio, o sea, este viernes a las 19 de la tarde en La Bancaria, que queda en Avenida España 1234. Así que bueno, para comentarnos más sobre esto, estamos en comunicación con Dante justamente. Buenos días, ¿cómo le va, Dante? ¿Cómo anda? Buenos días, los saludamos aquí desde el estudio, Fernando y Sofi. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Sofi? Mucho gusto, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, nada, para que nos cuente un poco sobre este tema, un tema que atraviesa, yo creo, todo el siglo XX argentino, por lo menos, y la verdad que está muy bueno, frente a este, a veces este poco conocimiento histórico, sobre todo pensando en los jóvenes, ¿no? Para que se tenga idea de cómo ha sido nuestra historia a lo largo del siglo XX, que ha estado atravesada en una muy buena parte por gobiernos dictatoriales, como usted más o menos reseña en su libro. Nos gustaría que nos cuente un poquito de qué va el libro. Sí, el libro hace un repaso sobre el terrorismo de Estado, y hay un capítulo dedicado a cómo surgió este fenómeno, y efectivamente, como decís vos, este fenómeno no es casualidad que haya surgido durante el siglo pasado. Es un siglo de inestabilidad política e institucional del país, con alternancia de dictaduras y democracias débiles, cada vez más débiles. Claro. Y el terror aparece, yo lo rastré, y aparece allá en la década, fines de los 50 y principios de los 60, con la aplicación del plan Conintes de parte del presidente Frondizi, o sea, claro, ya hay prácticas que después se inscriben en prácticas terroristas estatales y toma forma ya, la forma que conocemos, durante la dictadura de Lanusse, y luego se intensifica y se sistematiza en la última dictadura cívico-militar. Yo eso lo como hay mucho escrito sobre eso, yo seleccioné hice historia un poco esto que estamos hablando, y luego seleccioné de la última dictadura algunos rasgos que a mí me parecían para destacar. Uh-huh. En un libro como el que escribí, pero esto fue un capítulo, pero me centré más en la respuesta democrática o la falta de respuesta democrática a este fenómeno. Eso sí, no está tratado en ningún libro, por lo menos está en muchos artículos, pero no en un libro así en forma sistemática, y yo lo traté de sistematizar con un lenguaje lo más accesible posible, para que no sea un libro dirigido a abogados, sino al contrario, a todo público, y creo que lo he logrado porque eso ha sido destacado en distintas presentaciones de parte de lectores que han celebrado que el libro tenga un lenguaje llano, accesible, y que pueda ser leído sin problema. Es una suerte de manual que uno puede, si se fija uno en el índice, puede buscar un tema, consultar un tema y después consultar otro. No hace falta que sea leído de punta a punta como si fuera una novela. Entonces, bueno, ahí repasé yo bastante, y otras cosas incorporé, cómo fue la transición, cuál fue la postura del gobierno de Alfonsín, y ahí más, todo después, todo el periodo de impunidad y lo que siguió, que fue la política de persecución de los delitos de lesa humanidad como política de Estado. Y la verdad que, obviamente, hoy, perdón, no sé si lo interrumpí. No. Te quería contar eso. No, digo, tomando en cuenta hoy, obviamente que todos los libros se escriben desde el presente, y el suyo no es una excepción, pero hoy que el discurso democrático lo vemos a veces puesto en discusión, después de la democracia argentina, sí, es una democracia joven, históricamente joven, nueva, sí, la hemos podido sostener desde el 83, pero bueno, algo que por lo menos a los que somos un poco más viejitos nos llama la atención es que a tan poco tiempo se ponga de alguna manera en discusión algunas de las bases de la democracia, ¿no? Que es el consenso, bueno, la justicia, sí, obviamente imparcial, sí. Bueno, ciertas cosas, sí, pareciera que están un poco en discusión. ¿En qué punto el libro suyo puede iluminar un poco sobre este presente que estamos viviendo, o si no, bueno, nos gustaría que nos dé una reflexión sobre este tema, ¿no? ¿Cómo ve el estado de nuestra democracia hoy? ¿Está en riesgo, sí, como a algunos nos, sí, parece? A ver, en cuanto al libro, el aporte que hace es desnudar y atacar el negacionismo, que, claro, es una de las vertientes de este fenómeno. El, claro, negacionismo ha existido siempre. Lo que pasa es que en una época, en la época de la impunidad, los negacionistas no tenían necesidad de andar elaborando nada, de andar pronunciándose, porque por el mismo estado de cosas. O sea, no tenían motivo alguno para preocuparse. Los negacionismos, el de la década del 80 y el actual, que son distintos, y esto permitime graficarlos. Claro, el de la, favor, década del 80 era un negacionismo más burdo, más provocador, más reivindicador. Estaba de la mano de Famus, de familiares de muertos por la subversión. Era un negacionismo que reivindicaba. Acá hubo guerra, acá los terroristas murieron en el marco de una guerra, no hay nada que reprocharle a nuestras Fuerzas Armadas, etc. Luego, con el nuevo negacionismo, que va de la mano de distintas agrupaciones que toman el nombre de Memoria Completa o denominaciones similares, es un negacionismo ya no tan burdo, sino más fino, y pretenden que acá hubo un solo terrorismo, que juegan con las palabras y pretenden de la mano de la reconciliación dejar atrás el pasado. Es hora de dar vuelta a la página y ya sabemos que detrás de ese discurso falso, claro, se esconde la impunidad, ¿no? Lo que pretenden es la impunidad. Bueno, esto está denunciado en el libro, y aparte lo detectamos, cada vez que lo detectamos lo denunciamos, porque parte de base falsa. Acá no hay una posibilidad de reconciliación alguna, porque cuando hay una reconciliación, el que ha hecho daño debe pedir perdón, y después el perdón debe ser aceptado por los dañados. Y acá ni siquiera está el primer punto, ¿no? O sea, es imposible, porque acá nadie de los perpetradores ha pedido perdón. Nadie, en ningún ámbito, ni judicial, ni administrativo, ni en un reportaje, nadie. Al contrario, si uno escucha el poder militar, sigue el poder militar, no digo ya reivindicando el terrorismo y tal, bueno, no lo pueden hacer, porque es un delito. Pero el discurso es confuso, bueno, es las Fuerzas Armadas no tienen nada que arrepentirse, una cosa así, ¿no? Bueno, esto hay que detectarlo y hay que denunciarlo, porque esto es incorrecto. No, claro. En cuanto ya al fenómeno más incorrecto y aparte de peligroso, ¿no? En cuanto al fenómeno más, que me preguntás, más extendido de la democracia argentina, sí, y los riesgos, yo honestamente creo que la democracia argentina está fuerte en cuanto sistema, más allá de muchísimas cosas que no nos gustan, pero está fuerte como sistema ya. La democracia argentina no está amenazada por el poder militar, no hay ningún poder que la amenace a la democracia argentina. Ya el poder militar ha perdido su capacidad de amenaza, y además no está en los planes de las Fuerzas Armadas actuales hacerse con el Estado. Eso pasó, eso tiene un componente ideológico que ya no existe, por lo tanto el peligro no viene de ahí. El peligro para la democracia, como en todas las sociedades abiertas, ¿no? Es discursos que reivindiquen formas antidemocráticas, como el resolver conflictos por mano propia, como el desconocer o entender que la política es un costo para el ciudadano, entonces hay que reducir los costos, todo ese discurso autoritario que es necesario erradicar, pero creo que no logra su objetivo de poner en riesgo el sistema democrático. Sí, nos irrita, sí hay que enfrentarlo, hay que rebatirlo, seriamente, pero no veo que ponga el sistema nuestro en peligro. ¿Por qué? Porque ha costado mucho conseguir lo que hemos conseguido, ¿no? Toda mucha sangre, mucho dolor. Pues entonces no veo que se pueda tan fácilmente girar hacia formas autoritarias de poder. Los discursos, todo lo que son, los detectamos y detectamos sus portadores y quienes hablan, bueno, yo no creo y estoy seguro que no van a tener la representación que dicen tener, estoy seguro de eso. O sea, en ese sentido la política argentina se puede quedar tranquila, ¿no? Muy bien, Dante, como hombre de la justicia, como hombre del derecho, que es usted, no puedo no preguntarle, claramente la justicia también jugó un papel en aquel momento, y hoy por hoy, si bien, bueno, obviamente no estamos no estamos entrando a un estado de terrorismo de Estado, no estamos en ese momento en Argentina, claramente, por suerte, pero uno ve ciertas cosas que son riesgosas, y una de las cosas que nos duele, que nos preocupan, es el estado de la justicia, ¿no? La intervención de la justicia en ámbitos que por ahí, por ejemplo, corresponden más a la política, o, la opinión pública sobre la justicia, que claramente cuando uno dice justicia está hablando casi de una especie de entelequia, está hecha por personas y hay muchas personas que trabajan día a día de forma de la mejor manera posible con los recursos que se tienen, que muchas veces son pocos, está clarísimo, pero bueno, también es cierto que muchas veces en los medios lo que la gente ve a veces no ayuda para reforzar la imagen de la justicia en este estado democrático en el cual la justicia debería ser uno de los pilares, y lo es de hecho, ¿no? ¿Cómo ve el estado de la justicia hoy en cuanto a al sostenimiento de la democracia? No sé si también quiere extenderse sobre lo que usted habló puntualmente sobre la justicia en aquellos tiempos de estado terrorista, digamos, ¿no? Sí, comienzo por el final. El terrorismo de Estado no hubiera sido posible sin el aporte de la justicia, sin la quiescencia de la justicia. Nosotros acá tuvimos un juicio emblemático en Mendoza, en el cual se juzgó a parte del aparato judicial involucrado en el autoritarismo, ¿no? En el terrorismo de Estado, no tanto en el terrorismo, no solo en el terrorismo de Estado dictatorial, sino en el terrorismo de Estado entre dictaduras, en el periodo 73-76, concretamente a partir del 75, ¿no? Ese fue el periodo que se juzgó y nosotros ahí tuvimos la oportunidad de examinar, y yo incluso escribí un libro, otro libro en el que estamos hablando, sobre el rol de la justicia en el autoritarismo y en el terrorismo de Estado. No puede ser posible un fenómeno sin el otro. Esto es así, seguro. Y hay que entenderlo así. Eso lo sabemos. La justicia en el sistema democrático, bueno, es un pilar, pero no solo por motivo formal, no solamente porque está en la Constitución y porque forma parte de uno de los poderes del Estado, eso, no digo nada nuevo con eso, sino, perdón que estoy, ahí está, que estaba conectando el celular, me quedé sin carga, sí. No solamente la respuesta formal, sino está involucrada la justicia en el sistema democrático, hizo posible la justicia, tomó decisiones importantes en esta materia que estamos hablando y en otras, y hay fallos relevantes de la Corte en ese sentido. El tema es un problema de diseño institucional, que ya lo advirtieron los constitucionalistas norteamericanos, que desde ahí copiamos nosotros el sistema nuestro. Los norteamericanos entendieron allá cuando fundaron la República que los problemas que generaba un poder del Estado que tiene la capacidad de decidir sobre actos de los otros poderes, y es un poder que es el menos democrático entre comillas de los poderes, porque es un poder que designa sus miembros, no lo designa el pueblo en elecciones, y no renueva sus cargos como renuevan los cargos del resto de los poderes. Exacto. Entonces, se preguntaban los norteamericanos, bueno, ¿qué hacemos con este poder? ¿Cómo lo limitamos? ¿Cómo? Y bueno, y hay contrapesos también respecto del poder judicial. O sea, todos los no hay un poder omnímo en una república, pero bueno, esto hacía ruido ya como diseño. Bueno, ¿cómo es que, se preguntaba Madison, cómo es que le vamos a dar a 5 personas la semejante cuota de poder para decidir sobre actos de otros poderes? Y bueno, y es así. O sea, todos los países que tienen un sistema judicial y pasan por esto. O sea, pocas personas, porque un poder judicial, cualquiera sea el diseño, no puede estar reformado por un ágora de 200 personas. O sea, son tribunales con pocas personas que resuelven sobre temas trascendentes. Centrales. Como es una elección, como es una medida de gobierno, como es una, y bueno, y a veces llama la atención, a veces no. Yo creo que esto no debiera llamar la atención porque forma parte de las reglas del sistema democrático. En lo que sí quiero reparar, esto lo sabemos todos, en lo que sí quiero reparar es que la justicia se debe un debate, porque realmente ha sido el fenómeno último de la justicia ha sido empobrecedor. Está la justicia atravesando una suerte de crisis de legitimidad. O sea, siempre se dice, se invocan la encuesta, que yo no leo de dónde salen los números de eso, pero que la justicia tiene la imagen negativa del 90% de la población. Bueno, yo no sé si así, pero a ver, lo que sí sé es que va a llegar un momento, y estoy seguro que va a llegar, donde, porque esto es una discusión política, donde sí, la política no me refiero a tal cual partido, sí, la política sí. como forma de vida, como la política va, incluso con el mismo, sería bueno que sea con el mismo poder judicial, que redefina el funcionamiento. Nosotros no podemos, por ejemplo, no podemos ya sostener una Corte Suprema que resuelve 2.000 casos al año. Eso es una ficción. O sea, tenemos que tener una corte que que reforme, hay que reformar el recurso, la forma de llegar a la corte. Tiene que ser una forma mucho más selectiva. O sea, no, la corte no puede fallar en todos los casos, tiene que fallar en casos muy puntuales donde su opinión defina y aporte a la forma de vida de los argentinos. Y eso no lo lográs con una corte que te resuelve una cantidad de casos que es un número irracional. Entonces, hay que restringir el acceso, hay que redefinir el recurso extraordinario, hay que redefinir el funcionamiento de los tribunales. Hay mucho por hacer. Habían ideas, se habló mucho al comienzo de esta administración, de este gobierno nacional, y bueno, esas ideas se diluyeron. Es cierto que se nos vino encima la pandemia y pasamos a cuestiones más urgentes, pero en algún momento ese debate se va a dar. Ojalá. Y va a ser para mejor. A ver, por ejemplo, nos va a permitir a las clases políticas, se va a poner de acuerdo en, por ejemplo, si se produce una vacante en la corte, ¿cómo puede ser que la corte esté funcionando con 4 jueces y que no se cubra una vacante? Se produce una vacante en la Procuración General de la Nación, bueno, hay que cubrir esa vacante. Desde el punto de vista, no me pongo en naif, sino en cosas básicas. O sea, la política tiene que articular puentes de diálogo para salir adelante y restablecer el funcionamiento de esa justicia que nos debemos. Luego, cuando exista este acuerdo, la justicia va a mejorar y va a funcionar mucho mejor. Entonces se va a terminar algunas tensiones que hay alrededor de fallos y de fallos o no fallos, ¿verdad? Y vamos a avanzar en ese sentido. A mí no me cabe duda, lo digo desde adentro, porque formo parte de la justicia, yo lo veo, ¿no? O sea, y estoy al tanto y conozco colegas que trabajan en Buenos Aires, en distintas jurisdicciones, y noto eso, ¿no? Y estamos todos de acuerdo con eso. Así que eso se va a dar. Dante, bueno, ahí ya lamentablemente el tiempo se nos termina, estamos un poquito pasados, pero le agradecemos, le agradecemos el contacto y bueno. Es un gusto para mí hablar con ustedes. Cuando quieran, charlamos. Siempre es muy importante hablar sobre estos temas y nos interesan a todos, ¿no? Así que, exacto. El pasado doloroso de la dictadura es un disparador para reflexionar sobre el presente, ¿no? Porque seguro. Nosotros venimos de ahí, hemos pasado por ahí. Ustedes son jóvenes, pero yo no tanto, y hemos pasado. Entonces esto nos ha enseñado. Exactamente. A que no tengamos, por ejemplo, que no va a ocurrir en Argentina. Ustedes piensen en la crisis del 2001 y cómo se manejó y cómo salió la política adelante. Nosotros, el pasado doloroso que tenemos va a hacer que no ocurra, por ejemplo, lo que ocurrió en Brasilia cuando asumió Lula. Ojalá antes. Ese papelón es que no va a ocurrir porque en Argentina la democracia se valora. Tendremos la oportunidad de conversar más el viernes. Nuestro corresponsal Ángel Basile va a estar por allá en la presentación de su libro. Así que bueno, nos veremos ahí. Claro. Si quiere recordarnos la invitación. Ahí, claro. El viernes 2 de junio. Claro, sí. En la bancaria, el viernes 2 de junio, la bancaria ha organizado una presentación de un libro mío, y ahí van a hablar gente del gremio de bancario, la conducción, van a hacer una presentación y luego me van a dar la palabra a mí, que yo hablaré aspectos del libro, y luego siempre tenemos la práctica de hablar, hacer una presentación corta y dar lugar al debate y a los aportes de los presentes, así que se arman reuniones muy muy muy muy enriquecedoras, porque se difunde el libro, pero también es una oportunidad para que reflexionemos todos sobre esto. Y compartir ideas, claro. Bueno, Dante, muchísimas gracias, muchas gracias por el contacto y bueno, seguramente seguiremos en contacto y los que quieran ya están invitados para el viernes 2 de julio. Sí, volveremos a hablar en cualquier momento. Gracias. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo, gracias.